A un compañero que siempre nos levanta el teléfono. Este sí, cuando le digo, Miguel, tenemos que salir a hablar de esta cosa, ¿te parece, Martín? Sí, y bueno, vamos a hablar. Te estoy hablando de Miguel García, uno de nuestros referentes políticos que tenemos, y bueno, que siempre acudimos a su experiencia, a su conocimiento, a su opinión como compañero de cómo se ven las cosas en el presente que nos toca vivir. Qué bueno tenerlo, a Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás, compañero? Hola, ¿cómo andan? Che, ¿cuánto tiempo? ¿En serio? Estamos acá con la segunda o tercera ola, ¿viste? Así que estamos un poco encerrados todos. Recluidos, como tiene que ser. Sí, como y además se muchos amigos que están muriendo, conocidos. Y acá, en general nos conocemos todos, ¿viste? Claro, sí, sí. Y ahora chicos de 30 años están muriendo. Entonces está medio... Y uno se bajonea un poco, ¿viste? Sí. Con toda esa realidad. Sí. Pero siempre desde la onda de la esperanza, ¿viste? Como es propio de los militantes del campo popular, ¿viste? Que, como dice Jarrich, que siempre con alegría hay que luchar, qué sé yo. Claro. ¿Vos te vacunaste, Miguel? ¿Eh? ¿Te vacunaste? Sí, me vacunaron con la Sputnik V, che. ¡Oh, para colmo! La verdad que hoy decíamos con mi compañera, qué suerte que nos vacunaron con la Sputnik. Pero, todas las vacunas son buenas, sí, todas las vacunas son buenas, pero viste que hay como una onda así, que ahora que la vamos a fabricar nosotros, viste. Claro. Hay una onda desde que las oposiciones se ensañaron con la Sputnik también y se nos empezó a meter más en el corazón, Miguel, decime si claro. Me equivoco. Porque tanto le hicieron la guerra, que es la que queríamos. Y encima después resulta que es una de las mejores del mundo. Pero además, el mundo mundial. Con ese tema del multilateralismo, como dice Cristina, tampoco podemos estar siempre, viste, esperando a ver qué dice Estados Unidos, viste. Como hay gente que vive esperando a ver qué le dicen de allá arriba. Sin embargo, fíjate que la mala maniobra que se mandaron con la vacuna que mandaban de acá a México, ¿viste? Que después la tuvieron secuestrada en Estados Unidos y no la usaban y tampoco nos la mandaban. O sea, te quiero decir que geopolíticamente actuaron muy mal ellos, ¿viste? Y ahora nos regalan. ¿Cuántos millones de vacunas? Ahora, viste, nosotros con todos los convenios, los contratos y los laboratorios funcionando en pos de esta otra vacuna, que la Sputnik, que yo creo que sí tiene una incidencia geopolítica, ¿viste? No es casual, ¿viste? Toda esa gran ola de visitadores médicos, ¿viste? Que la, el Pfizer, ¿viste? Que estaban todos en función de la vacuna Yankee, ¿viste? Que están todos, más que, como dijo Cafiero, que más que dirigentes políticos, la oposición parecen visitadores médicos del laboratorio Pfizer, ¿viste? Entonces, a mí me parece que no es casual todo eso, dado que tiene que ver con el tema de cómo uno se plantea frente al mundo las relaciones políticas, sociales, económicas, de todo tipo, ¿no? Y nosotros somos un bloque que tenemos que reconstruir, que somos el gran bloque latinoamericano, que tiene que hablar de igual a igual con los distintos bloques, los yanquis, los europeos, los orientes, los rusos, los sudafricanos, viste, los hindúes, los chinos, ¿me entendés? Entonces claro. es un concepto mucho más moderno, novedoso y más real, viste, porque nosotros, los grandes imperios, fuerzan mucho a las desigualdades, ¿viste? Y... porque son pocos los que deciden y muchos los que lo sufren. Entonces toda esta adversidad, ¿viste? Me parece que va en el sentido de que nosotros como peronistas, como donde siempre bregamos por terceras posiciones, ¿viste? Lejos de los poderes dominantes, ¿no? Entonces me parece que caemos como muy... estamos muy cómodos con todo esto que está pasando y muy contentos porque le viene bien al país y nos da perspectiva de todo tipo, ¿viste? No solo en cuanto a lo económico, sino también en lo cultural, en lo social, como bloque de países, Y yo creo que con todo esto de que está pasando en Brasil y en Chile y en otros países, yo creo que vamos hacia un fortalecimiento en unos años de la patria grande, ¿no? De lo que el sueño inconcluso de nuestros próceres, próceres mayores nuestros, Belgrano, San Martín, todo eso, era gente que pensaba la patria grande, ¿viste? Junto con Bolívar, Sucre y otros más. O sea, me parece que esa concepción nunca se abandonó, ¿viste? En la línea histórica, San Martín, Rosa, Irigoyen, Perón, ¿viste? Que ahora se suman Néstor y Cristina, pensamos que esa línea histórica nunca abandonó el sueño de la patria grande, ¿te das cuenta? No. Entonces, me parece que todo esto va en esa, cuando la cosa va en esa dirección, todo enseguida nos ponemos contentos, ¿viste? Sí, lo que no se ponen contentos son los de la oposición, que están diciendo que bueno, si seguimos con nosotros, estos gobiernos, seremos la próxima elección. Yo creo que el gobierno está aprendiendo a no ser un respondedor de la oposición, ¿viste? Porque vos, la verdad, ¿viste? Hace un tiempito, unos meses, parecía que el gobierno lo único que hacía era responder lo que inventaba o los delirios de la oposición. O para compañeras y compañeros, Miguel, lo que parecía era que el gobierno solo tenía oídos para esas voces. Claro, ¿viste? Entonces te fijaban la agenda con cualquier pavada, porque realmente, ¿viste? Te sacan cada tema, ¿viste? Y vos tenés que decirle, tenés que explicarle por qué no, por qué sí, por qué esto, por qué lo otro. Nosotros tenemos que fijar la agenda de gobierno, porque somos gobierno y ganamos las elecciones. Entonces, en primera y además somos mayoría, Y por otro lado tenemos proyectos, para el conjunto, para todas las, con todo el pueblo adentro, el proyecto, ¿viste? No es para una minoría. Entonces, tenemos que avanzar como hicimos hoy, ¿viste? Hoy fue un mal día para hacer gorila, ¿viste? Porque realmente, ¿viste? Una alegría en todos lados. Acá la Pampa con la vacunación masiva, ¿viste? Claro. Que hay, sí. Y en todo el país, ¿viste? Ya con eso pasamos la delantera, ¿viste? Y segundo, que tenemos que seguir reactivando sectores económicos, porque la pandemia no nos puede ganar tampoco en eso. O sea, hay que ver cómo le da forma a la actividad económica, ¿viste? Sin que la pandemia te mate, ¿viste? O sea, me parece que ahí están los grandes dilemas, ¿no? La vacunación masiva, que ya lo dijimos en una charla que tuvimos en esta radio a fin del año pasado, ¿viste? Claro. O sea, los dos ejes, la vacunación masiva y la reactivación económica. Y parece que con eso vamos a ganar las elecciones. Es posible que sí, si seguimos al ritmo que seguimos. Hoy se vacunaron 25.000 personas y claro. Es totalmente un récord que sea y de, sí, además, la felicitación al equipo de salud, por supuesto. 25.000. La charla diciendo que estaban muriendo chicos de 30 y pico de años, ¿verdad? Claro, sí. Y es porque viste ya los viejos están todos vacunados, viste. Parece que realmente las vacunas son efectivas, ¿viste? Tal cual. 25.000 en una ahora semana. Hay que rápidamente vacunar a la mayoría, a todos los que se anotaron, ¿viste? Los números, yo me quedé ahí enredado con la cifra que tiró Martín, y yo tengo una también para compartir, Miguel, a ver si también hacemos un paralelismo o una de esas odiosas comparaciones. Hace un mes, Alemania, que tiene bastante abajo del pie la pelota de esta de la pandemia, andaba en los 300.000 inoculaciones diarias, que es a lo que se llegó en estas jornadas en la Argentina. Claro. Esta semana se completaron 3 millones de vacunas que llegaron a la Argentina. Uh-huh. Y en una semana se colocaron 300.000 dosis. Así que... Sí. Tenemos una perspectiva muy alentadora por ese lado, a pesar de lo que dice Miguel, que vemos que están cayendo como moscas por ser acriollado. Sí, por eso. Por eso que personas muy jóvenes. Nos falta un mes de vacunación. Entonces, este mes, ¿viste? Yo creo que vamos a lograr avanzar muchísimo en la inmunización y seguirnos cuidando durante todo este mes, por lo menos más fuertemente. Después yo creo que ya se va a poder ir aflojando a medida que igual, ¿viste? Las vacunaciones van a seguir, pero en este mes tenemos que se tienen que seguir vacunando la mayor cantidad. O sea, es una cosa totalmente lógica, que uno la ve, ¿viste? Claro. La ve que la cosa es cuidarse y vacunarse, ¿viste? Bueno, y además los esfuerzos del personal o del Ministerio de Salud en la provincia, por lo menos, están direccionados ahora, y lo notamos también en las calles, a sumar cantidad de test y que invitar a las personas que no saben qué les está pasando, si tienen un síntoma o dos, o qué es lo que pasa, a ir a hisoparse en lugares públicos, accesibles, en horarios bastante amplios. Hay que hacer la difusión del caso para colaborar con esta parte del plan, para a ver si bajamos la curva definitivamente, si la podemos tener controlada. Pero hacemos, ahí no sé si se cortó. Miguel, ¿estás? No. Me parece que se cortó. Tenemos un problema de señal con Miguel porque Miguel no está cerca de una de las antenas que hacen falta para tener una buena comunicación, ¿viste? Una de esas antenas de los celulares. Se tiene que subir arriba de un banquito, me parece, o arriba de una planta para poder comunicarse con nosotros. Bueno, ahí está. Se ve que yo estaba charlando y medio que se entró a dormir Miguel. Y sí, se quebró un gajito del caldén que tiene en la esquina de su casa. También. Es posible. Bueno. Pero bueno, en un ratito seguramente lo vamos a... A ver si vuelve a aparecer, Miguel. Pero mientras tanto seguimos, Martín, si te parece, un ratito con esto de revisar esto de los números, porque hay algo que antes no podíamos decir y era que la vacunación en la Argentina fuera masiva. Bueno, en este caso se está logrando. Y los gorilas también se vacunan. Lo que pasa es que no se sacan selfie, no se sacan fotos, no registran, no dejan registrado nada. Pero en la libretita y en todos los registros que tiene salud... pública, están anotados todos. Están anotados, todos. Pero no los vamos a nombrar. La ni semana nada. Que viene me parece que no, voy a escracharlos a todos. No, con que... ¿Es bullying eso? Con que sumen a la cantidad de personas que se vacunaron es suficiente. No hay que, bueno. No hace falta.